Mañana, nuevamente lo repetimos, es el Día Nacional del Tango y bajo el lema "El tango es nuestro", la Secretaría de Cultura de la Nación celebra el 11 de diciembre con una programación que se va a desplegar simultáneamente en distintas ciudades como Mendoza, en diferentes provincias como Mendoza, Salta, Formosa, Ushuaia y aquí en la capital federal. ¿En qué consiste esta iniciativa de la Secretaría de Cultura que se denomina bajo el tango es nuestro? Bueno, en cada ciudad habrá recitales con entrada gratuita en donde participarán artistas como Nelly Omar, Adriana Varela, el bailarín Juan Carlos Copes, la Selección Nacional de Tango dirigida por Leopoldo Federico, la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto, Baglietto, Amelita Baltar, bueno, en fin, una serie de artistas de mucha categoría que a lo largo de toda la extensión del país, en diferentes provincias, van a celebrar el Día Nacional del Tango. Bajo esta misma iniciativa también, CAPIF acompaña y apoya, va a haber una serie de importantes descuentos mañana y promociones especiales en disquerías de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Salta, Mendoza y Ushuaia, así que van a poder conseguir discos de tango con discos y DVDs de tangos con algunos descuentos en el día de mañana que se celebra el Día Nacional del Tango. Yo he visto 20% de descuento, lo cual es interesante. Para quienes habitan la ciudad de Buenos Aires, mañana en Plaza de Mayo a las 8 de la noche cantará Nelly Omar, Adriana Varela, se presentará la Selección Nacional de Tango, como les decía, con dirección del bandoneonista Leopoldo Federico, también la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, con dirección de Oscar de Elía, y cantará, acompañando a la orquesta, Amelita Baltar y Juan Carlos Baglietto. Mañana a las 8 de la noche en Plaza de Mayo se celebra el Día Nacional del Tango. Por ejemplo, en Mendoza estará Luis Salinas, Rubén Juárez, Hugo Rivas. En Salta va a estar Soledad Villamil y el Yotivenco. En Ushuaia, Rodolfo Mederos, Lidia Borda, Ariel Ardit. Y en Formosa va a estar Guillermo Fernández. O sea que mañana se celebrará el Día Nacional del Tango en diferentes provincias como Mendoza, Salta, Formosa, Ushuaia y aquí en la capital. Ah, en Cosquín. Federal. En Cosquín no. En Cosquín me parece que no. Día Nacional del Tango, clip especial de Fractura Expuesta. Habla Carlos Gardel. Habla Carlos Gardel. Saber dónde están los muchachos de entonces, sospechás que ahora vendrán caras extrañas y aunque pasó una sombra, sonó un balazo, guardás escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de tu corazón. La verdad es que fuiste genialmente cursi y soberanamente popular. Y el tango, y son los compositores que retrataban lo que pasaba en la vida. Pintaban todas las actividades físicas y espirituales también que tenía el hombre, ¿no? Era un retrato del momento. Te metiste no solo en los boliches, sino también entre pecho y espalda. De vos hablaban, por supuesto, en los quilombos, pero asimismo en los hogares de respeto. Atravesaste las capas sociales como una lluvia persistente y veraz. Y así gardeliaban los obreros y las costureritas, pero también los altísimos burgueses. Y no era raro que algún senador o rey de bastos matizara sus listas de promesas a olvidar con citas de los griegos más plecraros y de tus tangos tan poco helénicos. Para mí el tango es una palabra que encierra una cantidad de música, que yo creo que la música desborda la palabra tango. Creo que el tango es como una referencia, pero para mí es una palabra que le queda chica a la música. Tango es una palabra abierta, o sea, nosotros tango encierra todo Buenos Aires, tango es el caminar de uno en estas calles, en la mugre, en la gente. Para mí eso es un concepto mucho más amplio del que le dan. Tus ensueños se van, no vuelven más. Tal vez por eso siempre sostuvimos que no tenías inquietudes políticas. Izquierdas y derechas nos pusimos de acuerdo para situarte en el malevaje y otros limbos, donde había paicas y otarios y percal y gallola, pero no figuraba la lucha de clases. Y aunque dicen que eras ateo y socialista, otros evocan tus alabanzas a radicales y conservas. Pero vos, antes y después de Medellín, dejaste hacer, dejaste que dijeran, dejaste que cada uno te inventara su medida, y por las dudas no aclaraste nunca si eras de Toulouse o de Tacuarembó. A mí me parece que el tango es como un gran desierto donde hay algunos guerreros que emprenden la gran batalla para hablar de la guerra, del amor, de los temas así como arquetípicos grandes. Lo puedo definir poco porque la definición del tango es por su existencia en sí y no por las palabras que yo te pueda decir. Pero en alguna parte sucedió algo que removió tu vergüenza de haber sido, tu noche triste y tu requiesca en pache. ¿Acaso fue la piba que murió en la picana o el verdugo mayor que viste en el periódico, compungido y procaz ante la sangre joven? Todo es mentira, mentira es el lamento. ¿Qué puedo decir? Yo qué sé qué es el tango. Eso es muy bueno, más por ahí no poder definirlo, porque es algo que transcurre, que está vivo, ¿no? Viste cuando algunas veces, sobre todo antes, al principio tocábamos, o incluso hoy cuando tocas en algún lugar, te dicen qué bueno que la juventud agarre esto y lo haga. A mí me parece una garcha, o sea, no hay que valorar, no hay que realzar nada, ni recuperar ninguna tradición. Lo hacemos porque nos pinta hacerlo en serio y porque nos sale eso, y por ahí nos sale tocar de esa forma. O sea, es posta genuino, no estamos tratando de recrear algo que pasó hace 80 años y que nos parece recopado y re bueno valorar las tradiciones. Las pelotas, nos parece que dice lo que nos pasa a nosotros hoy, como músicos y también como, no sé, como persona. Y el tango es, te digo palabras, el tango es raíz, el tango es barrio, el tango es rock and roll, el tango es denuncia, el tango es verdad y el tango es fuerte. Pero es seguro que sucedió algo, algo que te movió el gacho para siempre. Fue entonces que sacaste de la manga los 6 o 7 tangos con palabras rugosas y empezaste a cantarlos como nunca, hasta que el cabo le avisó al sargento y el sargento se lo dijo al teniente y el teniente al mayor y el coronel y el coronel a todos los generales que esa noche disfrutaban de Wagner, y no bien acabó el crepúsculo de los dioses, te juzgaron culpable de ser pueblo y de asistencia a la subversión, y así entraste en la franja de los grandes. Todo se puede pasar por el lente del tango. Hay un universo paralelo que es el tango, y es algo que debe pasar con muchas formas de arte, que es que no es solamente una música. No tiene límite el tango, podés, no es verdad que es un género que tiene temáticas que son tangueras. Cualquier cosa se puede cantar. Si uno hurga en la producción de los tangueros del 20, te das cuenta que ese prejuicio de que el tango es triste, o esos tangueros eran jóvenes, eran bohemios, y eran y toda la vida de la ciudad y del país pasaba por el tango. De modo que se acabaron todas las dudas y las cavilaciones y los chismes. Ya no sobre Toulouse o Tacuarembó te llevaste el secreto a Chacarita, sino sobre con cuáles estabas o estarás, vale decir con ellos o con nosotros. Quién sabe si supieras, pero ahora sí está claro para siempre. Tomaste partido contra los jailaifes y la cana, y estás con nosotros, bienvenido mago, compañero morocho de la base. Producción especial de Fractura Expuesta a pocas horas del Día Nacional del Tango. Escuchamos las voces de Mario Benedetti y su poema Subversión de Carlitos el Mago, el cantor Osvaldo Peredo, luego Ricardo Culota y Peche Esteves de Buenos Aires Negro. Son los que estuvieron, claro, en la lectora de vinilo. Efectivamente. Luego la cantante uruguaya Mónica Navarro, también Ignacio Oroná, bandoneonista del cuarteto Timoteo, la cantante Viviana Escarlaza y los guitarristas y compositores Acho Stoll y Alfredo Tape Ruin. El acompañamiento musical era Cuando tú no estás, de Carlos Gardel, en la versión de Nicolás Gershwer. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Tenemos ahora en línea a Lisandro Baum. Él es pianista de lo que sería, o mejor dicho, compone el CIMAP. El CIMAP es Creadores e Intérpretes de la Música Argentina y en Piano. Para conversar acerca de esto lo tenemos a Lisandro, lo saludamos. Hola Lisandro, aquí Maxi y Germán desde Fractura Expuesta te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien. Muy contento por tener la posibilidad de difundir un poco el laburo que hacemos con el CIMAP. Bueno, precisamente, Lisandro, ¿qué es el CIMAP y cómo surge? Bueno, como decías vos, es que Creadores e Intérpretes de Música Argentina al Piano. Es un grupo que dirige Hilda Herrera, que es pianista y compositora de, más que nada, de folclore, pero también ha hecho tangos y, bueno, diferentes cosas, ¿no?, en la música nuestra. Y más o menos consiste en esto: es en el marco de la Dirección Nacional de Música y Danza. Ella da clases a este grupo al que yo pertenezco, y que fue más, con el tiempo fue transformándose y creciendo lo suficiente como para, bueno, estar presentando ahora el segundo disco. Ya presentamos un libro también de partituras con arreglos originales, y más o menos consiste en esto: o sea, cada uno va haciendo composiciones o arreglos sobre intérpretes que se eligen, en particular en el caso cuando hacemos homenajes. Y el laburo que hacemos con ella tiene que ver con una entrar en lo que es la estética. O sea, no laburamos cuestiones técnicas del piano, sino más que nada del trabajo dentro de los estilos de la música argentina. ¿Y cómo es trabajar los estilos, por ejemplo, en el caso del tango? ¿Cómo es el abordaje que realizan desde el CIMAP? Bueno, ya tiene la particularidad de que es piano solo en general, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que hemos hecho, por ejemplo, es elegir autores, investigar sobre esos autores y hacer homenajes, por ejemplo, a Gobi, a Joaquín Mora, a Salgán, a Homero Manzi. De hecho, nosotros tocamos en la presentación de La Estampilla el año pasado, que se hizo por Homero Manzi. Y bueno, siempre teniendo, bueno, especial atención al texto también, que es una gran dificultad. Como hacemos instrumental, en el caso de Manzi también hemos, nos vemos con el desafío, ¿no?, de hacer de algo que es canción, llevarlo a lo que es instrumental, claro, la música instrumental. El laburo estilístico con Hilda, bueno, es... No buscamos tampoco que suene exactamente como eran los estilos, ¿no?, típicos, sino una búsqueda por ahí más personal desde el instrumento y desde, bueno, cada uno de nosotros. Cada uno tiene una historia diferente, viene de diferentes lugares, ¿no? De hecho, hay chicos de diferentes lugares del país: Entre Ríos, Córdoba, Catamarca. O sea que es muy variado en ese sentido. Uh-huh. No es, por ejemplo, como lo que hace la Orquesta Escuela de Tango. Claro. Que ahí sí hay una búsqueda de recrear esas sonoridades, ¿no? Uh-huh. Estamos conversando con Lisandro Baum, él es pianista que compone el CIMAP, Creadores e Intérpretes de la Música Argentina en Piano. Lisandro, ¿qué va a pasar el próximo sábado en referencia al CIMAP? Bueno, el próximo sábado es el fin de una serie de conciertos que nosotros estuvimos haciendo los primeros viernes de cada mes en la Sala Guastavino de la Dirección Nacional de Música. En México 564. Claro, México 564. Este es el último concierto y va a estar dedicado a composiciones del CIMAP. O sea, va a ser todo un concierto en el que tocaremos nosotros obras creadas... propias. Claro, obras propias de todos los chicos. Uh-huh. Eso será ahí en un piano, la verdad que es bárbaro, que está ahí en la sala Guastavino. Y es gratuito. Es gratuito y se ha dado todo este año. Realmente es una suerte eso porque nos permite en un lugar bastante céntrico, en una sala muy linda, con un muy buen piano, realizar todos los meses, bueno, muestra de lo que vamos produciendo, ¿no? Que es muchísimo. El segundo disco tiene 40 temas y... Es un disco doble. Un disco doble, claro, y nos quedamos cortos. Y además un disco, por eso, digo, tiene que ver con crear, con arreglar, o sea, con recrear algunas obras, y también con el rescate de muchas perlas así que han quedado en el olvido o no se han difundido tanto. Por ejemplo, ahora que hablaban del premio Salgán, uh-huh, acá uno de los chicos grabó un gato de Luis María Hoyos, un arreglo de Salgán, de un gato. O sea que por ahí no se escucha tanto tampoco Salgán folclore, ¿no? Sí. Y bueno, en eso también consiste por ahí un poco el CIMAP, en por ahí llevar al piano o dar a conocer música que ha quedado relegada por diversos motivos, ¿no? Lisandro, ¿cuántos pianistas componen el CIMAP? Y ahora estaremos siendo 10, más o menos. Sí, 10 pianistas. Uh-huh. ¿Y cómo es el trabajo dentro de la propia estructura entre esos 10 pianistas? Y mira, las clases son grupales, o sea, cada uno trabaja, ¿no?, lo que va llevando. Ustedes llevan la obra. Digamos, nosotros proponen, llevamos una idea, la obra se charla, o sea, no es tampoco tan, no es en base a un programa, una estructura, no es como, uh-huh, en ese sentido no tiene el marco institucional, sino que están de algún modo relacionado con, o por lo menos yo lo relaciono con la vieja manera así de tradición oral. Bien, tiene que ver con conocer por ahí más en profundidad, por eso digo, no es para iniciarse quizá en el estudio del piano, es para entrar en el folclore o en la música popular nuestra. Entonces tiene que ver con en realidad conocer una estética que plantea Hilda, okay, y conocer las otras estéticas. Yo, por ejemplo, estando ahí, a mí me dio la posibilidad de conocer un montón de autores, de música, de escuchar a mis compañeros que tocan todos muy bien. Y entonces quizás es un poco más anárquico, ¿no?, el estudio, uh-huh, porque tiene que ver con lo que uno lleva fundamentalmente, con lo que uno trabaje y con el devenir de las clases, o sea, en una anécdota, en tomar mates y escuchar folclore ahí, y tocar alguna historia, y de ahí van surgiendo las composiciones y los conciertos. Bien. Bueno, Lisandro Baum es quien habla en este momento con Fractura Expuesta. Los invitamos entonces para el concierto de fin de año del CIMAP, donde van a interpretar todas obras inéditas los integrantes de este grupo. Va a haber cimapenses egresados. Esto va a ser en el Centro Nacional de la Música, en la Sala Carlos Guastavino, México 564. Entrada libre y gratuita y con un piano de esos que no suelen escucharse en las salas porteñas. Lisandro, muchas gracias por darnos un tiempo aquí en Fractura Expuesta. No, bueno, muchas gracias a ustedes por hacernos esta gauchada de invitarme al concierto. Un abrazo, gracias, Lisandro. Un abrazo, chao. Lisandro Baum, pianista y que compone el CIMAP, creadores e intérpretes de la música argentina en piano. Después de la cena, tengo como mariposas en el estómago. Fractura Expuesta. Digestión radiofónica. Desde Argentina hacia el mundo, unimos las voces. Somos tu voz, la voz de las madres. Escuchá en vivo vía internet en www.madres.org. AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. Noticias 530. Hora 23, la temperatura 25 grados 5 décimos, humedad 70%, la presión 1010 hectopascales. Las madres inauguraron en el CUNY la Sala Negra Rodolfo Walsh. Allí se podrá visitar la instalación Ajusticiemos con la Memoria Fértil, Historia de los Genocidas de la ESMA. En el acto inaugural, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, se refirió a la actividad. Hoy también es un día importante, porque porque son como batallas que las madres vamos ganando. Hemos decidido que instalar esta sala negra aquí en este lugar. Es una instalación donde a medida que ustedes van a ir entrando, van a ir conociendo los nombres, para los que no los conocen, de los asesinos que se prepararon en este lugar, que en este lugar torturaron, mataron, violaron, se divirtieron también, ¿por qué no? Recordemos que el Espacio Cultural Nuestros Hijos está ubicado en Avenida del Libertador 8465. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el kirchnerismo porteño, Macri va a tener que sacar a Pose en menos de un año. Ampliamos desde la redacción. El legislador porteño Juan Cabandier sostuvo que las decisiones que toma el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a los funcionarios es impresentable. Asimismo, Cabandier apuntó que al ex titular de la cartera educativa, Mariano Narodowski, escondía espías y tuvo récord de paros. A él decía haber Pose, un intolerante que defiende a la dictadura y que pide mayor represión en la calle. Cabandier adelantó que Macri deberá sacar del cargo a Pose en menos de un año. El legislador destacó además que lo de Pose es un nuevo experimento de la administración macrista. Desde la redacción de la M530 informó Bruno Rossi. El gobierno de Chile descartó que piense desarrollar operaciones petroleras en las Islas Malvinas. Así lo aseguró el vicecanciller chileno Ángel Flisfis. Sostuvo que su país no implementará operaciones petroleras en las islas en sociedad con empresas británicas. De esta manera, Flisfis ratificó el apoyo del gobierno de Michelle Bachelet a los derechos soberanos argentinos sobre las Malvinas. La hora 23, 3 minutos, la temperatura 25 grados 5 décimos, humedad 70%, la presión 1010 hectopascales. Noticias 530. Que alguien escriba una historia. Que alguien la viva. Que alguien la cuente. Le ponga música, sonidos, voz. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la escuche, la piense. La sienta, que alguien la escuche, trape. La piense. Historias en el la aire. Sienta. Historias en la radio. Historias en el aire. Atrápalas. Los domingos de 23 a 24. Por AM530. La voz de las madres. Concurso de ensayo histórico América Latina, Bicentenario y Revolución, organizado por la Licenciatura y Profesorado en Historia de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, en el marco de los 10 años de lucha y resistencia de la Universidad Popular, abierto para todos los interesados en la historia de nuestra América. Los temas a abordar son Bolívar hoy, San Martín hoy, aportes al pensamiento emancipador latinoamericano. Los trabajos seleccionados serán publicados por la editorial Madres de Plaza de Mayo. Hay tiempo para enviarlos hasta el 15 de diciembre de 2009. Consulta las bases en la página de la universidad www.madres.org. ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana. Los espero, quien les habla, Raúl Méndez. Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana con Viva el Tango y lo demás. ¡Y viva el tango! Y este amor con que lo canto, porque yo soy el tango. ¡Viva el tango! ¡Ay, viva yo! Revista Sueños Compartidos. Este mes puedo recibir el cariño de la gente con mucha más alegría. O sea, te das más cuenta ahora del amor de la gente y es un placer el amor de la gente. Es un placer. Hablando a tu corazón, Charlie entrevistado por Eve. Sueños compartidos, La calle no calla, Stencil y Paredes que lo dicen todo. El Malón de la Paz, De la negación al maltrato, Estado y pueblos originarios. Bondades por Rep. FM La Milagrosa, una radio hecha de cartón. Lo que nos pasó es lo que somos. A 5 años de Cromañón, por Fabregat. El blog del pañuelo, Hackers, Huertas Originarias, La Franela, Haroldo Conti. Y además, el quinto suplemento coleccionable, Una historia de las madres. Los sueños compartidos son los únicos que se hacen realidad. Eso me escribió la carta yo con, decía, sueño que sueña uno solo, eso es un sueño. Un sueño que soñamos juntos, es realidad. Revista Sueños Compartidos. Sale los primeros jueves de cada mes. Comprala en los kioscos a 3 pesos. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. Su aprendí filosofía. Y un poco contento y un poco triste. Triste porque hoy hace 20 años que se fue la mitad de mi corazón. Su amigo. Mi hermano. Un Buda en saco y corbata. Pichuco. Una copa con Aníbal Troilo no es lujo que nos podemos dar todos los días. ¿Cómo está, maestro? No me hable de copas porque tengo mala fama yo y mi señora se puede enojar conmigo. Y vino con Cátulo Castillo a hacer empanadas en mi casa. Y entonces dejaron la harina hasta en las arañas. ¡Está hablando en faso! Tengo mala fama yo y mi señora se puede enojar conmigo. Fractura expuesta. Filosofía del tango. La harina que tenía. Era mejor escribir. Desde Buenos Aires, querido. Primero que cocinando y queriendo. Bien, continuamos aquí en Fractura Expuesta por AM530, La Voz de las Madres, 4382-9327. 4382-9327. Lo quería decir al ritmo de la música, pero no me salió, así que lo voy a intentar en otra oportunidad. 4382-9327, como les decía, es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador. La gente de Buenos Aires Negro se va de la radio y ya va a la casa y llama, y llama por teléfono. Vuelta, bueno, sí. Como corresponde, está bien, quiere decir que sigue escuchando la emisora. Y quieren informar a la población, argentinos naturalizados, el sábado 12 de diciembre estarán tocando en La Gomera, en Quinquela Martín 1794, en el aniversario de Quijote de Papel, y después el 16 de diciembre en la Peña del Colorado. Bueno, hablábamos recién con Lisandro Baum, uno de los pianistas que compone el CIMAP. Bueno, escuchemos parte de la obra que realizan estos creadores e intérpretes en piano. En este caso vamos a escuchar De Norte a Sur, un tango cuyo compositor es Sebastián Ganji. Escuchemos entonces De Norte a Sur de Sebastián Ganji. Thank you. Estrellas, Argentina desde el piano. Escuchamos De Norte a Sur, un tango de autoría de Sebastián Ganji, pianista. Él interpretaba también su propia composición. Yo aprendí filosofía como buen racinguista a contramano, pero a la posta cruel le di la cana. La bruja es una naifa y es bostera. Nosotros, como estuvimos con ustedes, vamos a estar siempre. La impunidad se acabó en Racing. Y a lo mejor hoy, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, nace un nuevo Racing. Al club de tus amores le pidieron la quiebra. Fractura expuesta. Filosofía del tango. Desde Buenos Aires, querido. Fractura expuesta te informa. Fractura expuesta te convence. Fractura expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura expuesta. 23:11 en la noche porteña, 25 grados 4 la temperatura en el estudio de las madres. Títulos. Amenaza del comando Amargura y los regalos del tango. Mensaje amenazador del comando Amargura a un año del paso a la clandestinidad. El violento grupo separatista del Abasto amenazó a los cantores que miran el bandoneón cuando cantan. En un comunicado difundido hace minutos, sentenciaron que quieren dejar en conocimiento de la sociedad que atacarán a sifonazos a todos los cantores que al ejecutar temas como La Última Kurda o Che Bandoneón, en pos de actuar y sentir la poesía del tango, miran al fuelle y le cantan como si el instrumento fuera el amor de sus vidas. Las respuestas no tardaron en llegar. Nelly Omar retrucó que si se hacen los piolas les mandará a los muchachos del gremio de los soderos para que tengan una charla íntima. Y por su parte, María José de Mare contestó con valentía: me llegan a bañar con un sifonazo y yo les dejo el culo como un bandoneón. Presentan la lista de regalos para el Día Nacional del Tango. La Asociación Amigos y Amigas del 2x4 y la 4x4 presentó hoy una lista de regalos que el tango habría pedido para una nueva celebración de su día. Entre los obsequios más destacados se encuentran un tratamiento de ortodoncia completo, lencería erótica, prótesis de todo tipo y la colección entera de las contratapas del Diario Popular. Se supo también que el tango había pedido 3 ruralistas, pero según se informó más tarde, varios campestres estaban en un concierto de Hugo Biolcati en Palermo. 23:13, la hora en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados 4, el pronóstico anticipa arbolitos de Navidad hasta en el programa de Farinello. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Santa Claus, Papá Noel y el gordo barbudo. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. Señores, señores, yo soy murguero de los pies a la cabeza. Nací en una humilde pieza en el barrio de Boedo. Mi cuna fue un entrevero de pito, bombo y platillo. Fui creciendo en los pasillos del carnaval bien porteño. El murgón me quitó el sueño y el traje me dio su brillo. Fui maestro de un estilo allá por los años... Llega Sebastián Linardi y mientras escuchamos glosas murgueras. Estaban el cine Nilo, le saqué al adoquín filo en cada corso de antaño. Y aunque hoy tengo varios años, hago roncha en cualquier parte. Mi alma es el estandarte y mi corazón es un paño. Con mi levita diquera y mi pantalón de raso, en el quiebre de mi paso me le plantaba cualquiera. Y si la mano fulera pintaba pa' la ocasión, yo me prendía en la acción, como Tano al organito, y con cara de señorito bailaba hasta el pericón. Con mis blancas zapatillas dibujando en el asfalto, di la vida en cada salto sacándole al aire astillas. Esta es mi glosa sencilla, y disculpen las piruetas, si se me tuerce la jeta o se me tranca el garguero. Señores, yo soy murguero, del centro murga, Los Cometas. Sebastián Inardi, ¿cómo vamos? Muy bien, querido Maxi. Escuchábamos glosas porteñas. Glosas murgueras. Glosas murgueras, en realidad sí. O sea, un tema que se llama Señores, yo soy murguero, es una glosa de Jesús González, dicha por Gustavo Tavio Antón, del centro murga Los Cometas de Boedo, uno de los mejores glosistas de la murga porteña. Y bueno, este tema integra el proyecto De Puños y Poetas. Pero antes tengo un chivo, me dieron dos copas de vino, lo tengo que decir. Vengo, sí, por es así. Tan poco. Por tan poco, estoy barato. Bueno, está bien. Vengo de la muestra de afiches. Del tango, del ciclo tango de miércoles que se hizo durante todo el año en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, donde hay trabajos del diseñador gráfico Claudio Medin sobre obras de los artistas plásticos Carolina Smith Kikuchi y Ernesto Pereira. Esto va a estar hasta febrero en el segundo subsuelo. Esto es Avenida Corrientes 1543. Acabo de venir de ahí, las obras son muy lindas, están los originales y los afiches, y es como para ver un poco lo que es el diseño gráfico también del tango, ¿no? Una parte del género tanguero, sí, como que no. Que no es postalero, ¿no? Justamente. No es postalero, o sea, ambos artistas tienen miradas muy interesantes y a nivel estético es increíble lo que hacen. Y muy, ¿no?, lindos colores, además. Que muy vivos. Siempre, claro, que siempre la amargura, justamente, o sea, los colores oscuros, uno los relaciona al tango y a la noche, justamente tiene colores vivos. Bueno, entonces, hasta febrero ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, muestra de afiches de la ciudad del tango. Así es. Bien. Así que bueno. Bueno, estabas con glosas porteñas. O sea, glosas murgueras. Qué manera de errar. Ahí estamos. Sobre todo. Que claro, forma parte del CD que se llama De Puños y Poetas. Esto es un compilado de glosas murgueras que trata de mostrar el cruce que existe entre el tango y la murga porteña. Y por eso también hay glosas de tangueros. En minoría, pero las hay, ¿no? Bueno, el proyecto nace a mediados del año pasado y lograron por fin editarlo ahora. Los cabezas de este proyecto, Martín Pitu Frontera, quien de paso aviso que va a estar en la flamante sección de murga porteña de Fractura Expuesta, ya vamos a pasar más data, habrá novedades. Después, Esteban Boazo, gran bombista y percusionista, y el CD está editado por la Agenda Murguera que lleva a cabo nuestro amigo el señor Diego Robacio. La gran mayoría de las glosas fueron escritas por quienes las dicen. O sea que los que vamos a escuchar ahí son los autores también de lo que dicen. Difícil interpretar una glosa. Es difícil. No cualquiera sabe, ¿no? Es una cosa muy especial. Uno no está acostumbrado a ir a un recital de una presentación de este tipo de cosas porque es poesía, ni más ni menos, ¿no? ¿Hay diferencia entre glosa y poesía o es...? Mirá, o sea, yo creo que la glosa lo que tiene es una cosa, ¿no?, mucho más emotiva. Yo creo que si la volvés abstracta, intimista y todo eso, deja de ser una glosa murguera para hacer o tanguera para hacer una poesía. Sí, claro. Obviamente hay cosas de género que remite al barrio, a lo emotivo, ¿no? Fue una cosa muy... es un nostálgico, ¿viste? Tiene que ver. Y lo que me decía Martín Frontera justamente es que lo que él quería mostrar en este proyecto eran los cruces que había entre el tango y la murga, históricos. Muchas de las personas que graban ahí son realmente gente que está en la murga hace muchos años. Gente que ha mamado también al tango. Y está bueno ver cómo el tango y la improta tanguera estaba allá en la murga porteña. Para, viste, abrirle la cabeza a algunos que no conocen esta parte de la murga, ¿no? Que no es solamente, viste, estar arriba, sino que la parte de la nostalgia y la poesía es parte, claro, integrante histórica de este género, ¿no? Así que bueno, hay grosas murgueras y también algunas grosas de algunas propuestas tangueras, como de Juan Penas y los Buenavenas, sí, o el recitado de Luis Longhi de Demoliendo Tangos, que justamente hace la glosa Demoliendo Tangos, pero al ritmo de bombo con platillo, por ejemplo. Luis Longhi, otro era conductor también de Fractura Expuesta, junto con Maximiliano y yo. Así es. Que le mandamos un saludo si es que no está escuchando. Así es. Así que bueno, escuchemos un poquito de más propuestas que integran este disco. Escuchemos Concierto de Carcajadas de y por Martín Pitu Frontera. Y luego Chancho Ortiva de y por Juan Penas, de Juan Penas y los Buenavenas. Sur, paredón, y después el amor. Allá, al fondo de la plaza, resucitando lo negro que nunca fuimos. Disfraz del pueblo, caretas de carne y hueso, con la libertad en la boca, en la garganta. conciertos de carcajadas que desafinan tangos con motor de bombo y platillo al son de un zapateo abrigado en lona de este folclore porteño. Ahí, ahí es donde vive, ahí es donde muere. Allá a la sombra, su luz. Muy bien, bueno, esto fue Concierto de Carcajadas de y por Martín Pitu Frontera, acompañado por el saxo de Víctor Murstein. Y ahora vamos a escuchar Chancho Ortiva de y por Juan Penas de Juan Penas y los Bonavenas. Se mandó y cruzó el andén mientras el timbre sonaba y molestó a toda la estación que la miraba. El chancho del molinete, que vio toda la jugada, se enojó y mostró la chapa, hizo detener el tren. ¡Apurate, va a llover! ¡Y tengo que pedalear! ¡Es medio astilla el estuche de mi guitarra! ¡Dale, che! ¡Dejé joder! ¡Que no hay silla en el furgón y son las 6 de la mañana! ¿Qué boleto va a tener? ¡Déjala! ¡No molestes! ¡Está mostrando la hilacha! ¡No debe tener la plata! ¿Desde cuándo hay que garpar para viajar a Capital en un tren que anda de madrugada? Y en el medio del frescor, pobre mina quedó a gamba y andá a saber la solución que le encontró. ¿Y yo? Yo me fui con el tren pensando en cómo es posible que tan buchón sea un chancho de cuidar a la estación cual si fuera su boliche. Muy bien, bueno, esto fue Chancho Ortiva de Juan Penas y los Bonavenas, glosa que fue hecha especialmente para este disco y luego pasó a integrar el repertorio de Juan Penas, a diferencia de las otras propuestas que ya la mayoría formaban parte del repertorio de distintas murgas. Disco cuyo título es De Puños Poetas. Así es. Eso es lo que presentó Sebastián Linardi y ahora pasamos a Falopa. Sí, señor, pero antes no, antes bueno, vamos a bueno, hablar bueno, poquito, bueno, no, porque por fui favor. A la presentación del Sanata Bar, o sea, no se puede decir mucho porque obviamente la gente se alternó entre tema y tema y bueno, es imposible hablar de cada uno, pero básicamente es una propuesta emotiva, o sea, es hermoso ver la muda porteña apuntada al corazón. Básicamente es esto. Bueno, para conseguir esta joya que sale tan solo 15 pesitos, es una ganga. Es barato. Bueno, tienen que escribir un mail a martin.pitu.frontera@hotmail.com. Es como suena, Y después, o si no, a agendamurguera@yahoo.com.ar, donde además hay más discos murgueros para que consigan. Si no, se comunican con nosotros y le pasamos el mensaje. Oye, pero ahí sale 18. No, ¿cómo me dijiste eso? Bueno, no sé. Cometa, se llama 35, eso. De puños, de puños poetas, un pilón de recitados porteños, así se llama el disco que acaba de presentar Sebastián Linardi. Y fuiste también así a ver al conjunto Falopa. Así es, fui a ver al conjunto Falopa a la presentación oficial del disco en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Escuchamos un poquito de Falopa y volvemos y comentamos. Amarillo Sol 4, comando llama. Aparentemente tenemos un Saumerio en la esquina de las Flores con Garay. Afirmativo, excepcional, estoy acá en el barrio Intradero, ¿no? Masculino Sagitario, yo le confirmo, abrazo por China. ¿Podría confirmar el ascendente, por favor? Ascendente chino, insisto, ascendente chino. Confirma en cabra, ascendente mora. Excepcional, ¿me escucha? Patrulla la cuadra y a los delincuentes pretende atrapar. Shinjura anda en patrullero sin caño de cambio, energía solar. Shinjura no tiene estampitas, no tiene a la virgen y a minas desnudas. Shinjura lo tiene a Saibaba junto a la Dalai Lama y la imagen de Buda. Shinjuta tiene una picana solar, el recicla se lo toma en serio. Shinjuta en la taquería lo ve al comisario, le llevas a un medio. Shinjuta saluda a los ratis haciéndoles ¡pum! Y nunca una vez. peña. Sin yuta no escucha chayán, esperale ni cumbia. Muy bien, bueno, sin yuta, una milonga peculiar, ¿no? Digamos. Zen. Un policía zen, exactamente. Bien. Así que bueno, esta es la propuesta de Falopa, una propuesta irreverente. Integrada, bueno, por Federico Marquestó en guitarra, composición, arreglos, Francisco Huichí en guitarra, guitarrón, Gustavo Carretino en guitarrón, guitarra, Juan Spolidor en guitarra y Pablo Marchetti, voz, palabras, composición, director de la revista Barcelona y más. Bueno, Falopa es un proyecto desopilante, musicalmente es bastante ortodoxo, o sea, realmente hacen tangos, milongas, zambas, chacareras y no se pasan de eso. Respetan el formato. Totalmente, una propuesta bien... ¿cómo se llama? ¿La criolla? No, bueno, criolla, qué sé yo, pero en guitarra, ¿no? Un cuarteto de guitarras bastante tradicional en lo musical. Pero la ruptura está en las letras, que son totalmente irreverentes, ¿eh? Sí, palabra irreverente, ¿no? Que justamente sí. Es la que suelen usar para cuando alguien no se banca, ¿viste? A nosotros nos ha pasado varias veces, que nos han dicho ustedes unos irreverentes con ese programa de tango que hacen. ¿Qué queda bien? ¿Con qué la puedo...? Equipo un sinónimo, no sé, un sinónimo Cris, irreverente. Cris Morena diría jugadas. Jugada, nada. Cris Morena es irreverente. No, para nada. Es bien. El sistema en sí mismo. Es una bien. Bueno, no, eso no. Está bien. Bueno, la cosa es que en cuanto a las letras, realmente hay una ruptura con lo que uno espera de lo que es el tango, hasta de otras propuestas irreverentes también, porque exacto. Que las hay, las hay. Como la de Cris Morena. Como la de Cris Morena, exactamente. Bien, que no quiere un tango solo. Pero bueno, la cosa es que es como una propuesta intelectual la de Falopa, y lo digo en el buen sentido de la palabra. O sea, no es que tiene que ver con palabras difíciles, ni cosas, viste, amargas, ni nada. Pero realmente es un ataque al sentido común de la gente, al sentido común de lo que uno espera ver en el género tanguero, inclusive en el género tanguero nuevo. Es una propuesta muy, muy diferente y recomiendo ir a verla. Vi temas de siempre, ¿no? Como Compañero y Cuatro Amigos, y después temas nuevos como Filósofo de la Tele, que es un tema increíble, o Autobombo, un ataque al narcisismo de muchos artistas, una letra a esta altura ya necesaria en el mundo de la música. Bueno, interpretaciones feroces de Pablo Marchetti, que además se dio el gusto de hacer cambios de vestuario, incluso ha usado pollera. El pibe que canta, exactamente. Así que bueno, la próxima presentación, para que lo vayan a ver de una vez por todas, el sábado 12 de diciembre en el Centro Cultural Torcuato Tasso. En el Torcuato Tasso, sin centro cultural, Defensa 1575, 20 pesos la entrada. Último show del año y van a estar con Pablo Mainetti en Fuelle. Primera vez que inventan un músico y va a haber, o sea, Falopa con bandoneón, viejo. Y con Mainetti, ¿eh? Exactamente, pavada de bandoneonista. Bien. Para más información, www.myspace.com/para la derecha, conjunto Falopa, todo junto. Así que resumiendo, vi murga nostálgica y después tango intelectual y para arriba. Así están las cosas. Estás despedido, Linardi. Gracias. Gracias, Sebastián Linardi. Menos nosotros mal. Nos vamos la próxima semana, el próximo jueves transmitiremos en vivo desde el Sanata Bar celebrando los 300 programas de Fractura Expuesta. Están todos invitados a acercarse a Sarmiento 3501. Ahí vamos a estar celebrando, como les decía, las 300 emisiones de este programa. Por supuesto, entrada gratis. Uh-huh. A las 10 de la noche, puntual, porque arrancamos un programa de radio, no es un concierto, estamos esperando a la gente, así que cáiganse 9:30 más o menos, porque incluso puede llegar a escasear el lugar. Si no nos encontramos ahí en el Sanata Bar, nos encontramos aquí el próximo jueves en AM530, La Voz de las Madres. Se quedan con toda la programación. Hasta la semana que viene. Sí, bueno, se quedó sin energía, aparentemente. Se trataría de un consumidor de carne. Negativo. Naturista Géminis, ascendente de Acuario.